Mi nombre es Jairo y para cuidar mi voz necesito estar seguro de mí mismo y de lo que voy a decir.